en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos aquí dispuestos a acompañarte durante prácticamente estos 40 minutos que tenemos por delante para llevarte la información deportiva. Empezamos una semana más, semana en la que el Elche continúa de pretemporada y en la que va a empezar ya los partidos amistosos, partidos de preparación para el inicio de liga, para la que queda aproximadamente un mes. Un mes de preparación para comenzar la temporada 2016-2017, de la que ya se conoce cuál va a ser el calendario. El Elche empezará frente al Rayo Vallecano y finalizará también en casa frente al Real Oviedo. Luego hablaremos de ese calendario, hablaremos de fichajes, hablaremos de todo lo que está ocurriendo en la actualidad deportiva del conjunto franjiverde, así como también la presentación que tuvo lugar el viernes por la tarde de Josete Ilicitano, que va a jugar este año en el Elche Club de Fútbol, y que repasaremos hoy lo más importante de esa rueda de prensa de presentación. Estamos como cada día con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en el día de hoy tenemos que empezar por un nombre propio, nombre conocido por la afición franjiverde. Ha jugado este año en el Elche Club de Fútbol, finalizaba contrato y todo hace indicar que en el día de hoy va a pasar reconocimiento médico y renovará. Aún no se sabe por cuántos años, no se ha hecho oficial, pero sí se ha hablado de este nombre propio en los últimos días, centrocampista como Mandy. Pues el futbolista canario, Mandy, centrocampista que el año pasado llegó libre desde el Sporting de Gijón, todo apunta a que va a renovar. Llegó anoche de madrugada desde las Islas Canarias y hoy debe pasar el reconocimiento médico, y en caso de que lo pase sin problema y salvo novedad de última hora, va a renovar por el Elche Club de Fútbol, un equipo al que llegó el verano pasado, llegó libre del Sporting y jugó 35 partidos. Fue uno de los fijos para Rubén Baraja y creo que se perdió dos partidos por sanción por acumulación de tarjetas, no, uno por acumulación, otro por expulsión, que vio ante el Albacete, y algunos por lesión. Pero vamos, jugó 35 partidos, 3.010 minutos, todos esos partidos como titular, y fue uno de los fijos. Incluso marcó un gol, aunque luego no fue contado de forma oficial, puesto que no subió al marcador, en aquel Córdoba 2, Elche 1, iba el partido empate 1 en el Arcángel, marcó Mandy de falta, habría sido el 1-2. Un golazo, además. Pero el colegiado no vio que el balón atravesó la línea de gol y no dio el tanto por como legal, por tanto no subió al marcador y el Elche perdió aquel partido. El Elche con esta acción mantendría a un jugador que es un pulmón en el centro del campo, que aporta bastante trabajo en la medular y que puede ser útil para Toril. El problema, entre comillas, es que con su llegada al Elche, el Elche tendría todavía más overbooking, más sobrepeso en lo que viene siendo la posición de mediocentro. Además de Mandy, están los que estaban ya el año pasado, como Pelayo Lolo, fichajes como Matilla Dorca, incluso o Alex Felipe, o canteranos como Javillor o Michael Anava. Me salen 7 jugadores. O si contamos a Dorca también, me salen 8. Mandy, Pelayo, Lolo, contando a Mandy, claro. Lolo, Matilla, Javillor, Anava, Alex Felipe y Dorca. 8 futbolistas, en principio, para 2 posiciones. También es verdad que estos jugadores hay varios que son polivalentes y pueden jugar en otra posición. Por ejemplo, Lolo de central, que lo demostró en alguna ocasión. Sí, también ha jugado Matilla de media punta. Y Pelayo también en alguna ocasión. También Dorca en el Zaragoza tuvo que actuar alguna vez de central. Es decir, que dentro de este overbooking que hay en esa posición, hay que destacar que la polivalencia de los jugadores puede ser muy útil en algunas situaciones. Aunque todo hace indicar que Javillor, Anava e incluso Alex Felipe, de estos 8, estos 3, tengan bastante papeletas para abandonar el Elche durante esta pretemporada y buscarse, o ya bien por una cesión o bien cerrando su contrato con el Elche, las castañas en otro lugar, ¿no? O por ejemplo el caso de Javillor quedarse en el Elche Ilicitano, a las órdenes de Vicente Parras, un filial que por cierto ha comenzado hoy las pruebas médicas previas a la pretemporada y que mañana volverá a entrenar. Apenas 3 semanas después de aquel mazazo en el playoff contra Osasuna en Tajonar, vuelven a echar a rodar el filial franjiverde para una nueva temporada en tercera división.

y dejó una buena imagen. El conjunto betense le quiso renovar, pero finalmente no lo aceptó por lo que ha dicho. Hubo cambios y además el Chuti le insistió para que viniese al Elche, para que regresase a casa, y así ha sido. Hay que recordar que este jugador debutó con el primer equipo del Elche a las órdenes de Bordalás en el 2010, como ha dicho Eloy, en aquel partido que el Elche ganó 4-1 a la Real. José entró en el minuto 82 en lugar del argentino Achiari y disputó pues unos 10 minutos con el primer equipo franjiverde. Después de esa temporada se marchó al Alavés. En el Alavés no tuvo mucho protagonismo. Un año después vino por el Zamora y luego pasó también por el Cádiz. Después Oviedo. En el Cádiz hay que recordar que fue capitán en el Carranza. Coincidió con Franjiverdes como mantecón. Y coincidió con Claudio Barragán, de entrenador también. Así es, que lo conocía bastante de la cantera. Su estancia en el Elche Club de Fútbol. Estuvo en el Oviedo y ahora vuelve al Elche. Le preguntamos qué recuerda con más intensidad, qué recuerdo es más bonito para él. Si su debut en el primer equipo en aquel día de 2010 o volver al club franjiverde. Me lo pones complicado, pero sí que es verdad que bueno, el debut siempre se recordará, bueno, lo recordaré. Encima, bueno, Jorge fue el pichichi, pero ya te digo, yo creo que la ilusión que tengo ahora de empezar este proyecto que se está cociendo, pues la verdad que también, ya te digo, es un honor pertenecer ahora mismo a la disciplina del Elche. ¿En algún momento José te pensó que podía volver al Elche Club de Fútbol durante estos 6 años lejos de su casa? Bueno, eso siempre está en mente, siempre pues tienes en la cabeza el volver a tu casa algún día. Se ha dado esta temporada y ya te digo, a aprovecharla y a dar el máximo. El hecho de volver al Elche, ¿ha sido motivado solo por volver a la que es su casa o también ha primado lo deportivo? No, a ver, ya te digo, a mí lo que me mueve es lo deportivo, aparte estaba el añadido de, bueno, pues ya te digo, de ser en mi casa. Entonces ya te digo que bueno, a pesar de tener la oferta del Real Oviedo, ya te digo que bueno, al final me decidí por el Elche por todo lo que conlleva. ¿Y qué puede ofrecer Josete al centro de la defensa del Elche, donde recordamos ya están Armando, Pellegrín y José Ángel? Hay que recordar que Armando está lesionado y prácticamente hasta final de año no volverá. Escuchamos a Josete. Bueno, la verdad que no me gusta a mí catalogarme qué puedo ofrecer, así que prefiero que bueno, eso lo dirá el míster o el Chuti, ya te digo. No soy de los que me dicen, o sea, o dice algo del mismo. Así que ya te digo, me gusta que me catalogue o me cataloguéis todos. Es una respuesta bastante repetitiva entre todos los futbolistas. Sí, es verdad, ninguno quiere definirse. Ahora escucharemos al Chuti, que sí se explaya bastante sobre las prestaciones que puede ofrecer Josete en el eje de la zaga. El año pasado, en este enero, en el mercado invernal, Josete volvió al fútbol profesional, ¿no? Ya debutó y hizo su debut como profesional en segunda división con el Elche Club de Fútbol y 6 años después volvió a la segunda división. Le preguntábamos qué tal le fue la experiencia en el Oviedo y qué piensa de la segunda división. La segunda, sí, en todas las ligas está todo muy equilibrado, pero ya te digo, la segunda yo creo que aún más, así que ya te digo, este año pues habrá que ir partido a partido y está muy de moda y nada, ver dónde nos lleva la liga y dónde nos pone, que al final todo es justo. Y hablamos sobre la competencia, porque como decíamos, va a tener que competir con José Ángel, con Armando y también con otros jugadores por un puesto en el centro de la defensa. También puede jugar ahí Lolo. Por tanto, va a tener competencia Josete. ¿Esto le motiva tener competencia de grandes jugadores? Sí, yo ya te digo, yo creo que mirando por el bien del Elche y de su futuro, es mejor que haya competencia en todos los lugares del once. Y ya te digo, o sea, yo lo veo muy bien, lo veo pues eso, de una plantilla perfecta y ya te digo, a luchar por entrar o por ganarse un puesto cada uno, y ya te digo, eso mejorará a la plantilla. Y hablamos también sobre su familia y sus amigos. ¿Cómo han recibido su entorno más cercano que su vuelta a Elche y al Martínez Valero? Imagínate, bueno, la familia ya, ¿qué te voy a decir? Muy contento otra vez de que esté en el Elche, de que esté con ellos y ya te digo, y los amigos pues más de lo mismo. La verdad que he recibido el cariño de mucha gente incluso de muchos aficionados del Elche, y ya te digo, muy contento de volver aquí. Hay que recordar que cuando Josete debutó en el Elche Club de Fútbol y estaba en la cantera, jugaba como mediocentro. De hecho, entró por Achiari en aquel partido contra la Real Sociedad. Pero durante su carrera pues, ha sufrido una reconversión a central, y de hecho vuelve al Elche Club de Fútbol para jugar como central en el eje de la zaga. Aunque eso no quiere decir que en un momento en el que el entrenador Toril lo necesite no pueda actuar también de mediocentro. Pero le preguntamos, ¿cuándo se produjo esa conversión a central? ¿Qué entrenador fue el que vio en él cualidades para desempeñarse en la defensa? Un asturiano, casualidad, que bueno, me pilló en Zamora y me dijo, bueno, pues se llama Roberto Aguirre, por si lo queréis saber. Y me dijo, bueno, pues vas a jugar de central. Y yo al principio, bueno, era antes medio centro. Jorge ya me conocía de antes también. Y bueno, ya te digo, de ser medio centro te dicen que vas a jugar de central. Y la verdad que, bueno, empecé a jugar ahí y ya te digo. Y a raíz de ahí, pues luego Cádiz y Oviedo, pues siempre he jugado de central, la verdad. Y escuchamos ahora a El Chuti Molina, director deportivo del Elche, explicándonos qué características, qué argumentos tiene Josete para que el Elche haya apostado por su fichaje. Chuti Molina. Aporta. Es un jugador con sus características técnicas, zurdo, buena salida de balón. Sus primeros pasos de medio centro, en eso tiene mucha importancia. Y lo competitivo que es. Es un jugador con un juego aéreo importante, porque se impone. Pese a que no es un jugador de 1,85 m, pero va de cabeza, va muy bien de cabeza, tácticamente es inteligente, y bueno, pues creo que es el tipo de central que se acomoda a cualquiera de las características de los centrales que tenemos, tanto Lolo, Pellegrín, el caso de José Ángel, cuando la vuelta de Armando. Incluso Dorca también lo ha hecho de central. Esta mañana le decíamos también a Luis Pérez que también había evolucionado de central también. Bueno, es un jugador que nos suple algunas carencias que teníamos en el centro de la defensa. Y es muy complementario a todos los jugadores que tenemos. Personalmente, era un jugador que yo quise firmar hace ya un tiempo para el Murcia. Lo seguía. Es un jugador que salió y poquito a poquito ha ido recorriendo un camino que realmente, para en mi opinión, es impresionante. Son de estos jugadores que se van haciendo a sí mismos y llegan hasta jugar en equipos importantes. Y eso dice mucho de él, a nivel personal y a nivel futbolístico. Porque si él se llega a dejar ir, pues estaría en los campos de segunda B, tercera, y él ha luchado. Y aquí está. Y eso tiene una lectura muy positiva. El meter a este vestuario, este tipo de jugadores de la tierra, con ese sentimiento, que estoy convencido que en los momentos malos, que los vamos a tener, y en los momentos buenos, tendremos un plus de Josete. Y eso es lo que hemos buscado. Una operación prácticamente hecha. Cuando me quise dar cuenta, tenía mucha ilusión por venir. Y yo capté, al hablar con él, esa idea y se vino para acá. Y la verdad es que le doy las gracias a él y a su agente por ese cambio de opinión, porque hace que estemos muy contentos en el club y el cuerpo técnico, encabezado por Alberto Toril, esté satisfecho. Y eso la ley. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.

por una oferta cercana al 1.200.000 euros, pero hay que recordar que el Elche se quedaría única y exclusivamente con 600.000 euros, es decir, la mitad, porque el 50% iría a Eventos Pechina, con lo que creo que al final 600.000 euros por el Pichichi de la segunda división me parece algo escaso. También es verdad que supongo que no habrá tenido ofertas mejores el Elche Club de Fútbol, pero por 600.000 euros vas a encontrar a un mejor futbolista en la segunda división que Sergio León. A mí se me antoja algo complicado, algo distinto. Es verdad que el año siguiente se va a ir gratis, pero bueno, si se va Sergio León tienes que sustituirlo con alguien de garantías, con alguien que garantice goles, y quien lo ha garantizado es Sergio León. Un Sergio León que lógicamente querrá disfrutar las mieles de la primera división, en este caso en Gijón. Bueno, eso en cuanto a nombres propios. Ya hemos dicho que estamos a punto de, o está el Elche a punto de hacer oficial la renovación de Mandy en el centro del campo. Y hablamos del calendario. Un calendario, Adrián, que comienza y termina en casa, frente a dos rivales a priori complicados. Todo lo contrario que esta pasada temporada, que empezó la temporada en Ponferrada y terminó en Alcorcón, pues este año se empieza y se acaba en el Martínez Valero. El calendario, no sé si decir que fue benévolo o no con el Elche, porque a fin de cuentas en la liga tienes que enfrentarte contra todos, da igual cuándo, y eso, a fin de cuentas no es que te toque con un rival más fácil o más difícil, tienes que medirte contra todos sí o sí. La liga para el Elche arranca el día 22 de agosto, ese fin de semana, que es cuando empieza la liga, en el Martínez Valero contra el Rayo Vallecano, un equipo que es recién descendido de la primera división, y que mantiene a pilares como son el delantero Javi Guerra, goleador al que ha sufrido en varias ocasiones el Elche Club de Fútbol, y que sigue siendo un puntal en el conjunto madrileño. Una semana después, el equipo de Alberto Toril visitará al Girona, equipo que en el que está Cifu, es franjiverde ahora en el Málaga, pero cedido en el equipo de Montilivi, y al que ha llegado hoy de forma oficial delantero italiano Samuele Longo, un delantero por el que el Elche ya mostró interés hace unos tres años, en aquella época en la que el Elche quería fichar a Federico Maqueda de Manchester United, también sonaba este jugador que estuvo en el Español. Sí. En la tercera jornada viajarán bastante lejos para medirse al Tenerife, perdón, el Tenerife vendrá al Martínez Valero para medirse al Elche. Y luego, como fechas importantes, pues por ejemplo, el primer derbi entre Elche y Levante, derbi valenciano que no se jugaba desde hace unos 4 o 5 años, tendrá lugar en la jornada 7 y se jugará el 25 de septiembre en el Martínez Valero. Y como has comentado antes, Eloy, pues los franjiverdes cerrarán la temporada el día 11 de junio en la jornada 42 en casa frente al Oviedo. Y luego también hay otros partidos como los del Cádiz, Eloy, que partidos que la afición espera con bastantes ganas. Sí, bueno, frente al Cádiz se enfrenta en la jornada número 20 y en la 41, es decir, la penúltima, tanto de la primera como de la segunda vuelta. En la primera vuelta se enfrenta el 8 de enero, justo después de la fecha de Reyes, ese fin de semana. Y en la 41, pues prácticamente ya la finalización de la temporada es el 4 de junio, cuando se enfrenta a este equipo. Luego, pues así cercanos, tiene UCAM Murcia, que juega en la Condomina. Será la jornada 4 en septiembre, 11 de septiembre. Y en la jornada 25 jugará el Martínez Valero frente al conjunto murciano. Otro cercano también es el de la Almería, que se enfrenta a la jornada 15, el 20 de... El 20 de noviembre se enfrenta. O sea que, bueno, pues esos son los más cercanos. La verdad es que este año hay equipos. Teníamos el Albacete, que ha descendido, pero, por ejemplo, tenemos Levante, UCAM de Murcia y Almería a poquitos kilómetros, ¿no? Luego ya pues están un poco más lejos. En Andalucía está el Sevilla Atlético, el Córdoba, el Cádiz. En Madrid está el Getafe, el Rayo y el Alcorcón. Y luego ya pues por el norte el resto, además del Mallorca y del Tenerife, que bueno, pues uno en Baleares y otro en Canarias, ¿no? El más lejano así, además del Tenerife, pues puede ser el Lugo, ¿no? Que está ya en el quinto pino. Pues sí, sí, arriba. La verdad es que bueno, va a tener varios ahí por arriba. Bueno, pues tiene el Numancia, tiene el Valladolid, tiene el Oviedo, tiene el Lugo, tiene Mirandés, de Miranda de Ebro, y luego pues dos en Aragón, ¿no? Tiene al Huesca y al Zaragoza, y luego en Cataluña tiene al Girona, al Reus y al Nàstic de Tarragona. Esos son, bueno, los rivales que va a tener este año el Elche Club de Fútbol. Y ya hemos repasado un poquito el calendario, que si lo vemos al principio y al final, bueno, los partidos que tiene para empezar: Rayo Vallecano en casa, Girona fuera y luego en casa Tenerife. Parecen tres encuentros bastante complicados. Y luego, para finalizar la liga, pues los tres últimos, por ejemplo, es Elche Reus. Al Reus no hay que comérselo de vista, a pesar de ser un recién ascendido, porque bueno, ha subido con bastante pasta, es decir, un equipo que está muy bien económicamente. Luego ya cada equipo de los que estamos nombrando, a lo mejor luego el Cádiz y el Oviedo van últimos, ¿no? Nunca se sabe, como la Almería este año, que ha estado sufriendo la parte baja de la clasificación. Pues pero no lo a priori no lo parece, ¿no? Tres últimos partidos en casa, Elche Reus, luego Cádiz-Elche, el penúltimo, el 4 de junio, y el 11 de junio, que es cuando acaba la temporada, ese Elche-Real Oviedo. O sea que, bueno, para empezar y para terminar, parecen partidos algo complicados, ¿no? Luego ya la Liga y la competición pondrá a cada uno en su lugar, y como bien dices, te enfrentas a todos, pero si da la casualidad que en los últimos partidos los rivales no se juegan mucho, a priori puede ser más fácil, y si no... bueno, que se lo pregunten a Zaragoza, ¿no? Contra el Llagostera, que ya estaba completamente descendido y le metió 6. Sí, bueno, nunca se depende, sabe, pero es lo habitual. Claro, ¿no? Allá depende cómo se dé la competición y con qué opciones llegues al final de temporada, tú y los rivales. También se pueden preguntar al Alcorcón, por ejemplo. No se juega nada, el Elche no se juega nada. Es verdad. Y se quedó a un gol del playoff el Alcorcón en ese 4-1. Sí, hablamos de los partidos de pretemporada. Ya hemos dicho que este miércoles comienzan. Hay que recordar que será el primero en Santa Pola, frente al Almoradí, este miércoles 20 de julio a las 8 de la tarde. Esta semana también se enfrenta al Torrevieja el sábado a las 7 y media en el Vicente García de esta misma localidad, en Torrevieja. Después, la semana siguiente, en principio va a jugar miércoles-sábado. Siguiente miércoles, 27 de julio, ante el Atlético de Saguntino en Aspe, y luego el sábado siguiente, que será 30 de julio, ante el Cartagena en el Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar. Luego le quedará el Alcoyano, UCAM de Murcia, Orihuela y el Festa de Elche, que aún, si no me equivoco, Adrián, no está confirmado, aunque ya ha sonado algún nombre para ser el rival el 13 de agosto, último partido. El 12 de agosto, último partido para la preparación. Sí, ese viernes 12 de agosto todo apunta que va a ser el equipo catarí, ya lo dijimos aquí la semana pasada, el equipo de Qatar al Rayyan, donde también juega el español Sergio García, ex campeón de Europa con la selección española en 2008, que jugó en el Español, en el Barça, en el Zaragoza, en el Levante, entre otros. Aún no está confirmado de forma oficial, y es que además Sergio García podría incluso no jugar ese partido porque se rumorea que puede volver al Español. Así que, en fin, ese puntito atractivo podría perderlo si Sergio García no juega en este equipo. Pero bueno, falta que el Elche lo haga oficial para poder completar ese calendario de amistosos, que al final ascendería a 8 partidos. Una pretemporada completa y contra equipos de más menos nivel, pero que debe servir para el Elche para calibrar fuerzas y prepararse para la temporada. Creo que el único rival de segunda división es el UCAM Murcia. Eso te iba a decir. Quizás la piedra de toque principal, a falta de saber ese rival del trofeo Festa de Elche del 12 de agosto, sería UCAM Murcia, que es un recién ascendido y que este año va a competir con el Elche en la segunda división. O como le ha puesto Tebas ahora, Liga 2. La Liga 2. La Liga 2, que me suena un poco a la Liga de Francia, ¿no? Se llama así, Liga 1 y Liga 2, la primera y la segunda división, muy parecido a la Liga Francesa. Una pausita y vamos cerrando el Elche en Punta de hoy, que tenemos que hablar también de temas extradeportivos, el tema de las ofertas que ha recibido el Elche, en este caso el IVF, para comprar ese paquete accionarial que le daría la mayoría en el club y que por tanto se harían con el poder del club franjiverde. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción verano. Por reparación a partir de 250€, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-43-79-14. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Últimos instantes del Elche en punta de hoy. Hablamos de temas extradeportivos, temas que tienen que ver con esa oferta o esas ofertas. Recordamos, capital nacional por valor de unos 13 millones de euros y algunos inversores extranjeros que han hecho una oferta de 25 millones de euros aproximadamente. Esas dos ofertas son las que está barajando la empresa contratada, la consultora BDO, para presentarle cuál es la mejor al Instituto Valenciano de Finanzas y, por lo tanto, pues en principio lanzarse a por ella y llegar a ese acuerdo para que compren el paquete accionarial del 54% de las acciones, con lo que al final pues se quedarían con la mayoría del club y por tanto podrían mandar sobre él. ¿Cuáles son esas fechas, Adrián, en las que tenemos que estar fijándonos para conocer cuándo se puede hacer ese intercambio o cuándo por lo menos van a ir avanzando sus plazos? Pues a ver, antes de este jueves, el BDO, antes del jueves, incluido el jueves, BDO debe elevar al IVF un informe con la propuesta ganadora, con la oferta ganadora para comprar ese crédito de más de 14 millones de euros. Esto debe ser antes del jueves porque el jueves finaliza ese plazo de 10 días naturales, que no hábiles, desde que se cerró el plazo de recepción de ofertas. En cuanto BDO eleve este informe, que ya puede ser jueves, puede ser miércoles, martes o incluso hoy, si se diera el caso, a partir de ese momento se abre otro plazo de otros 10 días naturales para que el IVF adjudique la venta a la oferta ganadora. Esto se hará después de una negociación, perdón, entre todas las partes para que todos estén de acuerdo y finalmente esta venta se produzca. Así que esperamos que esta semana haya novedades sobre este penúltimo paso y ya a partir de la que viene culminar ya la venta de ese crédito por parte del IVF a la oferta que más le convenza. Luego habría un ultimísimo paso que es precisamente que dejen entrar la actual junta directiva a los nuevos, ¿no? Así que bueno, eso es el ultimísimo paso ya. Así es, porque también estamos pendientes de que se llegue esa resolución judicial sobre el último juicio, la última vista que tuvo lugar entre la fundación y el IVF por la impugnación que la fundación presentó ante el IVF debido a que consideraban que el proceso de venta del crédito era ilegal. Si el juez da la razón a la fundación, el proceso de venta se paralizará. Por tanto, todo lo que ha pasado hasta ahora no tendrá validez y si por el contrario da razón al IVF, todo seguirá el camino que está siguiendo hasta el momento. Así que en breve se conocerá la decisión de BDO y luego estaría del IVF adjudicar la venta de este crédito y ver cómo ya este asunto va poniendo punto y final en cuanto a lo que es el IVF y todo se toma un nuevo rumbo en el Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que también debe tomar carrerilla en cuanto a lo que se refiere a fichajes, porque aunque queda más de un mes para que arranque la liga, los ciertos que a Elche tiene varios puestos por reforzar. De momento no tiene ningún portero profesional, están entrenando con los canteranos Juanma, Satoka y Pepe, que es del juvenil. Satoka viene del Alcoyano. Lateral derecho solo tiene uno, que es Luis Pérez. Habría que hacer un refuerzo. De momento la opción de Robert Correa está paralizada. Haría falta que llegasen uno o dos media puntas y sobre todo uno o dos delanteros si Sergio León finalmente se marcha. Y también esperar la salida, sobre todo del centro del campo, donde ya hemos comentado que hay overbooking en esa posición de mediocentros. Gracias, Adrián Egea. Hasta mañana. Llegamos al final del programa de hoy. A partir de las 4, intermedio aquí en Teleelch, Radio Marca. Lo dejamos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.